ustedes, mucho gusto saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras, desayunando en Xalapa, Veracruz, y de paso en la capital de la República, con estas nuevas técnicas que hay de la electrónica. Muy bien, amigos, saben ustedes la finalidad de nuestro programa, que es pues el hecho de examinar algunos aspectos del lenguaje. Saludamos con mucho afecto a las personas que nos siguen también por el Internet, en esas 26 estaciones, digamos, alternativas, que toman nuestro programa, cosa que agradecemos. También queremos agradecer al canal Cable Más, me parece, Telecable, Cable Más, que es televisión por cable y que tiene más de 50 ciudades de la República donde llega nuestra imagen, y desde luego a TV Direct en Estados Unidos, donde se presenta nuestra emisión en tres horarios diferentes. Bueno, a todos muchas gracias, son ustedes muy amables, y queremos presentarles a los integrantes de nuestro programa. Desde luego a nuestra amiga Juanita Robles, encargada de palabras prácticamente en desuso. Juanita, buenas tardes, o buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, don Jorge, gusto saludarlo. Igualmente, Juanita, muy amable. El maestro Clemente Landa, maestro de la Honorable Escuela Preparatoria de Xalapa. Mucho gusto saludarte, Clemente. Gracias, Jorge. Igualmente un gusto saludarte. Manuel Munguía, maestro, profesor, filólogo, antropólogo de las palabras. Mucho gusto saludarte. Mucho, muy pocólogo en realidad. Nada no, de todo en realidad, eso. No puedo decir antropólogo de las palabras. Luego me dices por qué. Bueno, pues antropos quiere decir hombre, ¿no? Filólogo, ¿no? ¿Cómo se dice palabras? Filólogo sí, ¿no? No, dejémoslo en aficionado a las etimologías nada más. Está bueno, bueno. Muchas gracias, mi querido Daniel Méndez Vivanco, eres muy amable, ¿cómo te va? Don Jorge, es un placer estar aquí saludándolo en el programa. Y él proviene de una hermosísima tierra, feraz, agradable, bella, grande y dulce, y provinciana, espero que no se moleste, que es Huatusco, Veracruz. Saludos. Al contrario, agradezco el comentario que hace sobre mi tierra y que tenga a mi tierra en ese concepto tan bello. No, pero claro, es una delicia andar por aquella región. Bueno, gracias, mi querido maestro José Eliud, mucho gusto. Aire Kirie, Calemera. Eso quiere decir, ¿cómo estás? En latín, pues es el latinista del momento. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pocos y escogidos. Muy bien. Resulta que recientemente México pasó por una vorágine, y de una vez apunto vorágine, si no luego se me olvida. Aquí se trata de que hablemos con cierta corrección. No es que vayamos a enseñarles a ustedes, no somos nosotros la dichosa maestra que va a enseñarles todo, no. Vamos a aprender juntos, esa es la pequeña diferencia. Entonces México acaba de pasar por una vorágine electoral. Hubo elecciones en toda la República para escoger presidentes municipales y diputados en diferentes coloridos secciones y matices. Eso es lo político. Eso es lo que compete y concierne a la democracia, digamos. Pero nosotros los vamos a ver desde otro ángulo, sobre una serie de palabras, una serie de dichos, una serie de acepciones, una serie de conceptos que yo tengo la seguridad que no los tenemos claros. Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen que yo defina insacular, pues quién sabe qué sea. Así exactamente que les diga yo qué quiere decir insacular, no lo sé. Escrutinio, más o menos, pero no sé de dónde proviene. Sufragio, bueno, sé lo que es, pero no sabría explicar de dónde proviene todo esto. Vamos a ver y a comenzar por donde debemos comenzar. Primero dije que México estuvo inmerso en una vorágine. ¿Qué quise decir, Manuel? Hubo una novela que la parece que es así, pero una, vino el torbellino y nos vino el remolino y nos arrebató, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo si era una novela, un poema. Vino el torbellino y nos alevantó. Cuando también hay una especie de vorágine que se lo lleva todo. Y es un término, don Jorge, que también hay que recordar que dentro de el género poético, uno de los grandes poetas, por cierto, veracruzano, que utilizaba mucho esta palabra, este término, Salvador Díaz Mirón, pues caracterizaba y era la reafirmación de lo que a través de su obra poética él reflejaba en su personalidad y en su carácter. Recordemos que era un tipo con carácter fuerte, a veces hasta con impulsos muy violentos y agresivos que estaban presentes en su obra poética. Y en lo referente a las elecciones que se dieron, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz y en otras entidades federativas, no hay que olvidar que son las llamadas elecciones intermedias dentro del proceso político electoral. Eso es en cuanto a las características del proceso. Nosotros vamos a examinar las palabras. Me pregunto aquí, había una cosa que se llamaba bórax, que me parece que era una especie de polvo. Y vorágine no tiene nada que ver con bórax. No, aquel se escribe con B. Con B grande. Es otro origen. Está bien. Entonces, vorágine es con B chica, evidentemente, ¿verdad? Igual que carnívoro, igual que frugívoro, los que comen, voraz, omnívoro. Y este bórax tiene relación con el nombre también de un elemento químico, que es el boro. Ah, sí, sí, sí, que es otra cosa. Era simplemente que lo había yo escuchado de niño, que la abuela mandaba traer polvo de bórax, ¿eh? Bueno, entonces, comencemos por lo que debemos comenzar. ¿Qué significa exactamente democracia atendiendo al origen de su etimología? Es decir, ¿de dónde proviene la palabra burocracia, que es el sistema político en el cual pretendemos vivir? Adelante, Eliud. Sí, primero, democracia es de demos. Demo, que significa pueblo, y kratos, poder, que esto en su origen era muy sano, pero se fue degenerando en la realidad y pues ya es otra cosa muy distinta, ya no es el que manda el pueblo, ¿verdad? Democracia en ese caso, Manuel, debo entender que es un gobierno en el cual es el pueblo el que gobierna, en todo caso las mayorías, ¿verdad? Así se planteó originalmente, aunque no siempre eran las mayorías, sino los facultados por edad o por cierta condición social para emitir un voto. En Grecia, donde se comenzó a pergeñar el término, digamos que había una contradicción, porque si democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, pues no todo el pueblo tenía injerencia en la elección de los gobernantes y mucho menos ya en las decisiones que tomaban durante el ejercicio de sus funciones, porque solo una parte de la sociedad podía elegir y, por ejemplo, los metecos, que eran fuereños, que eran extranjeros, no ejercían el voto. O, aunque ya se hubiesen convertido en ciudadanos griegos o de alguna otra, de Atenas o de alguna otra parte, ni así podían superar su condición de advenedizos y no votaban. Entonces, se dice que de las mayorías, pero de mayorías de los que votan, aunque no somos la mayoría de la población los que votamos a veces. Cuando se dice el término en su sentido etimológico de demos pueblo y kratos poder, nosotros tenemos que irnos como un referente obligado a consultar todas las intervenciones en el terreno de la retórica y de la oratoria de Pericles, el gran orador Pericles, porque ahí es donde está la fuente de inspiración hacia esta palabra en su sentido etimológico, don Jorge. Muy bien, Entonces, digamos que la democracia nació viciada. Si era el gobierno para el pueblo, oye, no se podría entender que era el gobierno de los viejos, que hubiera sido la gerontocracia, o el gobierno de los buenos, que hubiera sido la aristocracia. Eso sería los buenos, de los, o mejores. De los mejores. Sí. En ese caso, la democracia, la aristocracia y la gerontocracia podrían ser términos que se conjugaban en alguna manera, ¿verdad? Sí, de ahí que muchas de las instituciones que regulaban la vida común estaban integradas por personas mayores. El Senado es una de las características, de las instituciones típicas de conformadas por mayores, por ancianos, porque viene precisamente de Senecto, o Senecto tiene la misma raíz, y se entendía que eran las personas más experimentadas y que por lo tanto eran las que podían conducir mejor los destinos de la comunidad. Ya Platón, cuando usted, don Jorge, señala sobre la aristocracia, pero es en el sentido platónico, porque Platón, el gran filósofo griego, hacía mención en obras como La República de que deberían llegar a los gobiernos, a ser conducidos los gobiernos, por los aristos, es decir, los mejores. Pero también se ha considerado que ha habido momentos en la historia que algunos pocos, que no han sido los mejores, conducen el destino de los pueblos, y en ese sentido hay un término que se llama oclocracia, que se habla acerca del gobierno de la plebe o de la muchedumbre, que en un término muy despectivo, hablando de gente que no tiene la lógica del gobierno o no sabe cómo conducir los asuntos propios de un Estado. Pero ahí, don Jorge, esa sería la oclocracia. Pero ahí también hay una obra que me hizo recordar lo que está diciendo Clemente, de Alex de Tocqueville, en donde precisamente hace mención de ese tipo de gobierno en donde intervendrían las mayorías. Pero habla en esa obra de Alex de Tocqueville, habla de los riesgos que tendría también una participación mayoritaria del pueblo en las decisiones para el pueblo y con el fin del pueblo en su beneficio. Entonces la oclocracia sería, por ejemplo, un gobierno de una bola de hijos de gente indeseable, ¿verdad? De una muchedumbre, en realidad se habla de una muchedumbre. No, y tiene relación con momentos de transición críticos. Pensemos, por ejemplo, el caso de Egipto. Pudiera en algún momento estar obedeciendo a una oclocracia. Las soluciones que se van tomando pudieran estar motivadas por una oclocracia en este momento en Egipto, porque son las muchedumbres las que marcan ciertas líneas y dicen, oye, pues sí, destitúyelo, manténlo encerrado en el Palacio de Gobierno, nombra al presidente del Tribunal Supremo y a ver qué vamos instrumentando, dicen ellos, para que haya elecciones próximamente. Digamos que la oclocracia sería el gobierno de un espíritu de desorden. De un punto de indefinición, sí. Cuando termina la Revolución Francesa, don Jorge, si usted recuerda, hay muchas imágenes de cómo los juzgados o el lugar en donde llevaban a estas personas que iban a pagar sus condenas y que los mandaban después a la guillotina, era en una plaza pública en la cual toda la muchedumbre era el juez, era quien les iba a tomar la determinación de si eran culpables o no. Esa oclocracia, que más adelante tuvieron que quitarle ese poder que tenía esa masa o esa muchedumbre, y tuvieron que llevarla más adelante pues a un congreso, a algún lugar en el que tomara decisiones por el pueblo. En cierto modo, Poncio Pilato actuó en función de una oclocracia. Y era también lo que le increpaban también en la Revolución Francesa, don Jorge, el haber provocado esa participación tan aglutinante de las mayorías a Marat, y que eso, esa participación generaría una especie de desorden. Ahora, que le costó la vida. Que le costó la vida. Y en los tiempos actuales se comenta que tendría una función más o menos de esa naturaleza las redes sociales. Total, que lo que están diciendo ustedes es que la democracia tiene muchísimos peligros, como que áreas, filosofías, tendencias, acciones que la deterioran. Oclocracia, aristocracia en el sentido que le damos ahora, plutocracia, que ya vamos a ver lo que es. Bueno, el desmadre total puede finalmente ahogar a un espíritu verdaderamente democrático. Volvemos en un momento, por favor. Hacernos unas pruebas para ver para qué somos buenos. Ay, hija, lo bueno es que tú no te tienes que preocupar por eso. La sangre de maestra corre por nuestras venas. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces te hemos dicho que estás muy chica para tener novio? Pues si no tengo. A otro con ese cuento. Si no, ¿de quién es este libro? Es mío. Salí tan alta en la prueba de orientación en ingeniería que la psicóloga me lo dio. Y entre más lo leo, más siento que es lo mío. ¡Párale tus tonterías! ¿Cuándo has visto a una ingeniera en nuestra familia? Somos maestras, para eso nacimos, y tú no vas a venir a cambiarlo. Ey, señora, las creencias nos hacen pensar que solo podemos ser de una manera y con ellas actuamos y educamos a nuestros hijos. De tu guía depende que tu hija se atreva a luchar por sus sueños. Demuéstrale que la amas y que estás dispuesta a escucharla. Platícame, ¿por qué te gusta tanto esta carrera? ¡Súbete al cambio! ¡Ya es hora! El 23 aniversario de la máquina 97.7 es de ley. Jueves 22 de agosto, Central de Abasto, Jalapa. Cartares del Norte. Cuisillo. Vivo Manolo y sus rieleros. Los Caminantes. Ladito Colombiano. Mati Álvarez. Super Show de Osvaldo. Los Tokio de Ritmo. Blanco y Negro. La Real Banda Chilera y más. Es de ley que ahí tienes que estar. En Soclan también somos TV Más. Momentito de pasada, yo no sé quién, me parece que tú, Manuel, dijiste una palabra que se me quedó por ahí escondida, pero que hay que clarificar. Recientemente, hace unos 20 o 25 años, empezó una ola muy profunda de discriminación y racismo en Europa. Por tanto, emigrante que llegaba, los nativos, con un señor que se llama Jean-Marie Le Pen, que es un francés que tiene estas características, con un partido muy especial de ultraderecha. Y en Francia, en Madrid, en España, nos empezaron a llamar sudacas, por sudamericanos, y como urraca, algo así, como que no les gustábamos. Despectivo, claro, peyorativo, en Francia también. Y eso lo resentimos muchos de nosotros. Claro, nos hacíamos un poco así disimulados, pero nos dábamos cuenta que no éramos bienvenidos por el color de nuestra piel, por las características de nuestros rasgos aborígenes o indígenas, por nuestro acento, evidentemente no con las características del buen hablar francés. Y entonces nos empezaron a llamar metecos. Y nos sentíamos muy despreciados. Un meteque. Y lo acabas de decir, y no había pensado yo que el término proviene o que es griego, o por lo visto. A ver, explícamelo, por favor. Sí, meta, más allá, o a un lado, o fuera, y oikos, eco, casa. Entonces, los que no son de la casa, los que son de más allá de la casa, en este caso entiéndase el país o el estado al que nos estemos refiriendo, porque ahí había varios estados, puede ser el mismo Atenas, puede ser la región de la región marítima, o puede ser otra región, si no es Esparta, por ejemplo, si no es de ese lugar, entonces es de más allá de la casa, por lo tanto es meteco, el que viene de fuera de la casa. Sí, es un extraño. Extraño, ¿verdad? Fuereño, extranjero. Fuereño, yo creo que es lo que corresponde al metec. Entonces es un término que se usa en Francia, yo creo que todavía nos llaman así. Y particularmente a los metec. Y entonces lo dicen también de una manera muy acentuada y todo. Pero siempre se ha usado, don Jorge, como usted dice, en términos despectivos. Hay incluso algunos registros donde se tomaba lo que tenía que pagar los impuestos la gente de las provincias griegas, como dice Manuel, y aquellos que eran metecos tenían que pagar un derecho por trabajar en regiones griegas, 6 dracmas las mujeres, 8 dracmas los varones, para poder estar con esa visión de separar a la gente que iba entrando a las regiones griegas. Muy parecido a lo que hace hoy nuestros paisanos, serían también sudacas, allá en Estados Unidos, y que pagan por poder ir a trabajar a Estados Unidos. El Papa Francisco hace unos días, don Jorge, en una intervención muy larga que tuvo a propósito de la primera visita que se consideraría fuera del Vaticano, en la isla de Lampedusa, en una de las últimas islas de Italia, fue su visita con la finalidad de darle un espaldarazo a los inmigrantes, sobre todo de origen africano, que les ha costado mucho la vida pasar al continente europeo por medio de Italia. Y en esa intervención muy larga hizo mención de la discriminación utilizando el término al que usted alude. ¿No hizo ninguna reflexión sobre la discriminación a la mujer? Sí, sí hizo mención. Entonces, ¿por qué no hay curas y obispas? Pues sí, sí, sí. Sacerdotisas. Es una buena reflexión. No, hombre, nomás lo digo así de broma. Muy bien. ¿Alguien tendría la gentileza de decirme si la democracia está eslabonada con la república? Es decir, ¿una democracia genera una república forzosamente o no? En caso de la realidad del pueblo, es un conjunto de personas, número, es decir, muchas, ¿no? No pueden estar haciendo leyes y todos trabajan, etcétera. Entonces nombran a alguien que lo represente. Y aquí alguien que esté delante de ellos, pero esté con toda el poder. Y esto es el presidente, es el que antiguamente se sentaba enfrente, ¿verdad?, para dirigir una pequeña asamblea, y entonces ellos nombran su presidente. ¿Y república en sí, Manuel? Res pública, es decir, el asunto que nos afecta a todos, las cosas que tienen relación con los intereses de todos. Y nació ya, digamos, en forma más evidente, en la historia romana, porque la primera etapa de la historia de este pueblo fue la monarquía. Eran gobernados por una persona que tenía una ascendencia que se atribuía incluso al origen divino, y después ahí sus sucesores. Vino el segundo momento, que es la república, y el tercero, que fue el imperio. Pero en la república hay cierta relación con la democracia, porque ya se elegía a un senado y a representantes del pueblo, incluso había algunos representantes de la plebe, se llamaban tribunos, tribuno plebis, el tribuno de la plebe, y ya tenían derecho otros ciudadanos a nombrar sus representantes para que atendieran la res pública. Por lo tanto, ahí hay una relación, digamos, entre la democracia y la república. Son conceptos que en la historia han convivido. Tenía que ver mucho también en la forma en cómo se discutían los grandes temas sociales en aquella época, que tenían ya el antecedente de Grecia y que en Roma se fueron dando caracterizaciones más formales en la forma de estructurar un gobierno, en este caso la república, pero era la forma de discutir en pleno los grandes temas sociales. Sí, pero es como usted dice, don Jorge, cuando alguien, digamos, teníamos un monarca, o había un rey, un faraón, o alguien que además era un dios en la tierra, él era el dueño de todo. No había una cosa pública o de todos, sino que todos éramos propiedad de él, de faraón o del emperador en ese caso. Entonces, como usted menciona, hablar ya de una democracia en que el pueblo está representado tiene que ver mucho ya con una cosa pública en la cual todos podemos participar de una manera activa. Lo muy importante que tenemos que fijarnos es que ese re de república es lo que atañe, lo que significa, lo que viene a ser la cosa pública, es decir, lo que nos interesa a todos. Por eso, cuando hubiese, en el hipotético caso de que existiera alguien que llega a conquistar lugares de poder político y se interesa por sí mismo en vez de interesarse por las cosas públicas. Públicas es, como dice la canción, el público de la gente, de todas las personas, de todos los ciudadanos. En ese caso, la república sería la conjunción de personas y de hechos que ven por un bien común, algo así, ¿verdad? De que la palabra política se originó, también tenía esa idea, porque la polis era la comunidad, era la ciudad, y al mismo tiempo Estado, porque fue una conjunción en cierto momento de la historia griega. Entonces, político es lo relativo a la polis, a la comunidad, al interés público también. Ahí tiene que ver el tiqué, que algunos traducen como arte. No, icos, ica, relativo a. Y la T es un enlace en realidad ahí. Tiene que ver también con las tesis aristotélicas. Ya las tesis aristotélicas hacen una reafirmación de la importancia de la actividad política en la vida social y en el bien común de todas las personas que están viviendo en coexistencia. Oye, entonces política no es el arte de bien convivir, gobernar o hacer una ciudad o la ciudad. Sí, sí, es una de las definiciones que podríamos utilizar para el concepto política, pero originalmente es aquello que se refiere o lo que es relativo a la vida común, la vida de la polis, la vida del Estado. De la ciudad. Sí, de la ciudad. Dándole a la ciudad la característica del ciudadano. El ciudadano son los que vivimos en conglomerado humano. ¿Me explico? Y ahí, aunque vivan en Chaltepec o allá en Naranjos o en Banderilla, somos comunidad, comunidad de ciudadanos que nos cobija el concepto polis. ¿No es cierto? Sí. Holística, arte de todos nosotros. Y la cosa pública, la república, es las cosas que atañen a los de Chaltepec, a los de Banderilla, a los de Nahualapan, a los de Naranjos, de Huatusco, de Guayocan, la Martinica, ahí donde todos están. Bueno, ya está. Entonces, pasamos ahora a ver que nosotros manifestamos nuestra voluntad por medio de un sufragio, que algunos le dicen así, tanto es así, que uno de los dichos o dicharachos que tenía México, yo no sé si todavía, era sufragio efectivo y no reelección. Todavía existe, ya no, ¿verdad? Se sigue utilizando en documentación oficial del Poder Ejecutivo, sobre todo, recordando el lema que enarboló Francisco I. Madero en 1910 para su campaña. No Madero el actual, sino el bisabuelo. No, ahora es pacto efectivo y posible. Pacto efectivo y sea lo que Dios quiera. Bueno. Entonces, vayamos a sufragio, una cosa, voto, urna. A ver, vamos, sufragio. Sufragio tiene que ver con la idea de que la decisión que toma el ciudadano para elegir a sus representantes debe ser íntima, debe ser personal, debe ser respetada como una decisión suya. Entonces, sub es debajo, o, digamos, no a la vista de los demás, oculto de la vista de los demás. Frango, frangues, frangue es quebrar, porque si utilizaban pedazos de tepalcate, diríamos en mexicano, de barro, para emitir los votos, o se quebraba ese pedazo de barro, o en ese pedazo de barro se anotaba el nombre o algún distintivo de quien yo quería elegir. Eso es sufragio. Siempre con el concepto de hacerlo debajo de la mesa. Sí, de hacerlo secreto, es decir, de hacerlo con mi concepto personal y sin la influencia de otros. Eso es, eso fue, en Grecia se sufragaba así con un tepalcate y era el sufragio. Esta práctica es romana, incluso la palabra es latina. Ah, cierto. Sí, es latina. Pero en Grecia había una votación semejante para mandar fuera del Estado a ciertas personas indeseables, y eso se llamaba ostracismo, que en algún tiempo se hizo en conchas de ostras, por eso se llamó así, pero en otras también se hizo en pedazos de barro que se depositaban en lugares donde los alfareros iban a dejar sus desechos del trabajo que no les salía bien o que se rompía por alguna causa, y lo utilizaban como medio de voto también. Es decir, que alguien que querían mandar fuera de por ejemplo, a Granier, fue enviado al ostracismo. Lo mandaron mucho al ostracismo, ¿no? Sí. Es decir, ¿mandar a alguien fuera del círculo de los escogidos o qué? Hoy, en la política mexicana se suele decir, fulano está en la banca, está en el ostracismo. También los mandan como embajadores. También. Pero ese no es ostracismo, puesto que disfrutan de buena vida. No. Hay otra, ¿eh? Hay que ver, ¿no, Jorge? Es que eso hay que verlo, porque no es práctica reciente, ¿eh? Cuando comenzó a configurarse el Estado mexicano después de la Guerra de Independencia de 810-821, muchos de los que aspiraban a hacerle competencia al gobernante en turno eran enviados como ministros plenipotenciarios del país para que estuvieran lejos de la jugada. Entonces era una forma de ostracismo, y en los tiempos recientes ha ocurrido todavía. Fue algo que de manera muy similar le sucedió a, por ejemplo, Juan el Evangelista, por defender sus convicciones religiosas, y que obviamente tenían repercusiones políticas y lo llegaron a considerar como una persona indeseable. Él no tuvo un final como el resto de los discípulos de Jesucristo a través del martirio, por medio del martirio, pero sí fue desterrado, y en ese destierro es donde va a ser el documento final considerado como evangelio, incluso con características apocalípticas. Fíjate, Jorge, también, perdón, la palabra votum voti, curiosamente significa promesa hecha a los dioses. Viene también del verbo latino voveo, que significa promesa. Tan es así que cuando alguien hace votos en las religiones, aquí sobre todo en la cristiana, ¿verdad? Dice la frase sic spondio, de spondio, que es prometo también, ¿verdad? De ahí esponsales, etc. Sic spondio, sic juro, sic voveo, ahí está, hago votos. hago votos, eso es votar. En el caso de la religión, a lo que está diciendo Eliud, se da, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, el llamado voto de castidad, ¿de que pobreza? Que tiene que hacer ante su superior, el de la pobreza y el de la obediencia. Y luego, en las órdenes religiosas, se da también lo que se utiliza como refrendar un voto, reafirmar un voto o promesa después de cierto tiempo. Y a veces se confunde o se dificulta un poco la interpretación de la palabra voto en el sentido electoral, porque dices, ¿cómo si es una promesa? Bueno, es que prometer quiere decir enviar hacia adelante, ¿sí? Entonces, lo que haces al candidato es decirle, ahí te lanzo para que cumplas con los intereses públicos que vas a representar. Entonces, aquí promesa tiene la idea de lanzar a alguien. Es decir, a ti te toca cumplir con estos deberes para que la comunidad tenga sus derechos. De ahí el dicho aquel de que un funcionario tendría que interpretar, si no es que obedecer, la voluntad de la mayoría que le entregó, que le dio un voto, que le dio una comisión y que le dijo, oye, fíjate que a ti te envío mi voluntad en este voto para que hagas lo que me es necesario para mi felicidad, por ejemplo. Se recuerda en ese caso un contrato que se llama mandato, el contrato de mandato, y los votantes somos los mandantes, es decir, los que damos la orden, digamos, la petición, y el mandatario es el obligado a cumplir ese mandato. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Del país. Dos de los mejores solistas del mundo. Richard Stallman, Nita Yoshida. 11 conciertos de música de cámara, 4 masterclass y uno de los cuartetos más importantes de nuestro tiempo. Borromeo String Quartet forman parte del Festival 2013 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una experiencia musical tan bella y luminosa que te resultará fascinante. Visítanos en www.orquestasinfonicadejalapa.com. Invita la Universidad Veracruzana. En RTV, las noticias van con... Envía noticias al 70300. Y recibe en tu celular la información más actual desde la agencia RTV Noticias. Mantente bien informado enviando noticias al 70300. En Radio Televisión de Veracruz, las noticias van contigo. En Jaltipan también somos de más. Palabra que se presta muchísimo a hacer comentarios. Tengo la seguridad plena de que hay una buena cantidad de personas del auditorio que no saben su significado. No es por molestarlas, yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Y una vez sabido, clarifica muchísimo la vida política de nuestro país y de todo. La vida política del ser humano, del hombre. Y esta palabra es el candidato. la candidatura. Y tendríamos, y conociendo esta palabra, si esta palabra se aplicara convenientemente, si un candidato tuviese las virtudes que reclama la candidatura, fuera otro gallo nos cantara. Es decir, sería otra nuestra historia. No estoy hablando de banderilla, estoy hablando de México. Vayamos primeramente, de una manera muy objetiva, Manuel, a decirme qué es un candidato y de qué palabra latina proviene. Candidus, candida, candidum, es un adjetivo que significa blanco o puro, limpio. Eso quiere decir. Y se comenzó a utilizar para designar a los aspirantes a puestos de elección, porque yace debajo de esa idea el concepto, el juicio de que quien vaya a representar los intereses públicos sea una persona pura, limpia, blanca, honesta, de buen vivir. Entonces, por eso es que se denominó así, y sería muy deseable. Yo conozco casos de personas que han ocupado cargos públicos, no necesariamente en México. Por ejemplo, tengo un amigo en Andalucía, que fue alcalde, dicen ellos allá, en la municipalidad, y terminó su gestión de 3 años y regresó a trabajar a la gasolinería, como dicen ellos, o a la gasolinera, como decimos nosotros. Y él vive muy tranquilamente y se pasea por su pueblo con mucho orgullo de haberle servido durante los 3 años que estuvo ahí, y nadie le reclama nada, ¿sí? Entonces, ese sí fue un individuo cándido. Pero eso es como en todos los sentidos de la palabra. Eso es como encontrar una aguja en un pajar, porque recordé que, fíjese, don Jorge, que la literatura mexicana, pues es muy esclarecedora de cómo ha estado sucediendo todo lo contrario. Recordé una obra que a lo mejor también usted se va a acordar de ella, escrita por un periodista de la derecha política que escribía para la revista Impacto. Se llamaba José Luis Pérez Chowell, y el libro al que estoy haciendo alusión tiene como título El Candidato. Ese libro describe todas las características que se empezaban ya a manejar, a usar en los candidatos políticos. Se remonta históricamente a la época de Gustavo Díaz Ordaz, de manera contraria al significado que ha estado mencionando Manuel Munguía. Ese libro y otros con ese estilo que escribió Pérez Chowell le provocaron que lo mandaran al destierro. Al destierro, de tal forma que ya no volvió a aparecer. No te tolero que digas el estiero, di como debes decir. Ostracismo. Al ostracismo. Que lo mandaran al ostracismo. Yo en una época tuve que irme también al ostracismo. Decían quienes lo conocían que cuando lo condenaron al ostracismo, lo que sucedió es que tenía que ya acostumbrarse en una vida rutinaria a ir todas las tardes, a eso de las 7 de la tarde, a comprar religiosamente el pan y regresar a su casa para no hacer ningún comentario sobre la vida política del país. No, pues ya lo hiciste con el pan. Pero quizá en la literatura, don Jorge, el candidato más representativo en esa visión que mencionaba Manuel sería Sancho Panza, cuando está al frente de esta ínsula de Barataria y empieza a tomar determinaciones precisamente con esa visión carente de malicia, carente de interés económico, y con una visión de tratar de ayudar, porque él era el representante del pueblo, él era el que sabía lo que necesitaba la gente a partir de los gobernantes. Y se supone que tomó buenas determinaciones, un poco extrañas, un poco locas, como están en esa dinámica del Quijote, pero que él la seguía con una visión pulcra, sin una visión de malicia, con la finalidad de tratar de ayudar. Este candidato, como usted bien menciona, hoy tiene una imagen diferente. Un candidato político, pues vaya, ya ni siquiera es una persona, como usted ha dicho, es un producto. Claro. Un candidato, sí, adelante. algo de lo que estás diciendo habría que matizar un poquito respecto a las determinaciones originalísimas de Sancho Panza. Pero todo queda borrado. No es que haya que borrarlo, es una fantasía hermosísima cuando como a una mujer que provocaba, le habían robado su dinero, y como otro le robó unos ducados o unas monedas y le daba el bastón, y se juro que yo no las tengo, pues si se detenme el bastón, pues estaban guardadas en el bastón, y juraba con verdad, obviamente, puesto que había prestado el bastón al otro. Hay otro... Espérame, ahorita lo dices. Todo queda, no nullificado, pero queda un poco a la sombra cuando Sancho Panza dio la receta, la filosofía, la extraordinaria manera de recomendarle al mundo y a las democracias, vía a sus políticos, cuando dice, ya verá su señoría que todo irá bien porque yo voy a predicar con el ejemplo. ¿Recuerdan cuando que lo dijo? Es decir, no tendrán nada que reprocharme, mi conducta será impoluta, no tendrá mancha, porque voy a tener una conducta ejemplar, voy a dar ejemplo de buena vida. Es decir, todo eso haría las características de un magnífico candidato, ¿no les parece? Exactamente, así sería. Sí, dice don Jorge que ese José Luis Pérez Chowell, recordé que tiene otro libro que se llama El Guarura, y ya desde esa época de Gustavo Díaz Ordaz empieza a utilizar en ese libro todo el lenguaje al que hemos estado haciendo mención a lo largo de este programa. ¿Cómo se llama el libro El Guarura? Ah, ahí debe decir el origen de la palabra guarura, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas? Ahí lo que yo trato de recordar sobre el origen de la palabra guarura es que, sin entrar mucho en el sentido etimológico, pero recuerdo que una explicación que hace ahí es de que es la persona que cuida las espaldas de quien ostenta el poder. Esa es la definición que da Pérez Chowell. Pero entre los tarahumaras, ya lo veríamos un día. Sí, es rarámuri. Sí. Porque un dignatario de los rarámuris recibió en alguna ocasión a Lázaro Cárdenas, o a un gobernante, tengo entendido que a Lázaro Cárdenas, y le dijo, sea usted bienvenido junto con todos sus guaroris. Eso quiere decir colaboradores, servidores públicos, o las biscones, integrantes, cargamaletines, encargados de su seguridad, etcétera. Jefes de relaciones públicas. Sí. Y entonces, jefes de prensa, asesores. De ahí se tomó lo de guarori para después guarura. Está bien, y luego, pero espérate que, andando el tiempo, eso lo sabe Manuel, lo sabía, yo también tenía noticia de eso, y ahora que recientemente hicimos un programa sobre el petróleo en el Canal 11, digo a Cuauhtémoc, oye Cuauhtémoc, ¿qué noticia tienes de tu papá y todo eso? Y yo creo que no lo tomó muy bien, porque su respuesta no tenía la menor idea, pero no le dio ni broma, ni risa, ni nada. Más bien pensó que era agresivo a mi punto de vista, cuando que es una anécdota porque su papá no le pertenece totalmente a él. Digo, dicho simbólicamente, ¿me explico? Es decir, no sé cómo lo tomó, tampoco me importa mucho. La anécdota está escrita, está conocida así, pero él no tenía noticia de ella. Bueno, voto. El insacular. ¿Qué quiere decir insacular por ahí, Manuel? Sí, maestro Eliud. Adelante, maestro. Eliud. In es dentro. Si yo pongo dentro de algo, es in. Bueno, ahí. Entre otras cosas. Insaculum es un saquito. Es decir, un cesto, en fin, algún recipiente, una bolsita. Entonces, se metían allí por decir así, los nombres de algunas personas, y entonces al azar metían la manita o la mano, según fuera esto, ¿verdad? Y sacaban un nombre, y ese era el que quedaba. Todavía por allí hay en la religión, o había hace tiempo, no hace mucho, antes del concilio por lo menos, la insaculación, ¿verdad? ¿Para qué? Para designar, a ver, si un sacerdote tenía las cualidades para hacerlo o no. Pero hasta ahí nada más es insacular. Y lo que se hace ahora es un procedimiento que consiste en tomar nombres de la lista de electores y guardarlos en un archivo, por ejemplo. Ya no necesariamente en un saco o en una caja, sino reservarlos en un archivo. Es como si los hubieras puesto en un depósito, volver a insacular, es decir, poner en ese saquito. Alude Eliud a la religión, y yo recordé en el caso de los concilios, todavía hasta, y más que nada, no tanto en los concilios, sino en el cónclave para elegir a Paulo VI, el Papa Montini, los cardenales votantes utilizaron ese tipo de insaculación por medio del cesto o bolsa que lo llevaba todo el tiempo portando el cardenal Camarlengo. Bueno, ¿qué es una urna? Originalmente es un depósito que se utilizaba para extraer agua de los pozos, y después se utilizó como medida de volumen. Es una cubetita, digamos, un recipiente. Y la urna, al final de cuentas, donde se depositan los votos, es un recipiente también. Es decir, es algo que recibe en su continente otros objetos, en este caso los votos. Los votos se someten a un escrutinio. Sí, escrutare quiere decir examinar, someter a juicio, contar en cierto modo, pero es una cuenta muy muy detenida, con mucha observación. No es cualquier cuenta, digamos, es una cuenta minuciosa. Este escrutinio, ¿yo puedo hacer el escrutinio de la vida de una persona? Examinar, sí. Por ejemplo, si tenemos un candidato y nosotros queremos ver si conviene a la comunidad o no, si además participa de la misma ideología de mi partido, y me junto con 10 o 15 personas y vamos a escrutar, ¿se dice? ¿Escrutar sería? A escrutar la personalidad de fulano y mengano y sutano para ver quién conviene a nuestra ideología. Eso sería un ejercicio democrático, ¿verdad? Se supone que la campaña que originalmente sería salir a la campiña, es decir, exponerse a la vista de los demás, y es para que precisamente los votantes, los presuntos electores o quienes van a darle el nombramiento con su sufragio a otra persona, puedan someterlo al escrutinio, es decir, que puedan examinar cómo es, primero saber quién es, y ya a sabiendas de quién es, como debe formar parte de la comunidad a la que va a representar, entonces ya los electores dicen sí conviene él porque ha trabajado en su vida privada y en su vida pública en forma honesta, por lo tanto vamos a elegirlo. Ese sería, digamos, más o menos el camino normal. En el terreno religioso también hay una especie de escrutinio de lo que antiguamente se llamaba la confesión, el sacramento de la confesión, que ahora se llama la reconciliación. El feligrés, la persona que está frente al sacerdote en la reconciliación, lo que tiene que hacer es sacar toda una lista de aquellos pecados o faltas que haya cometido para que el sacerdote que lo está guiando escuche y luego determine mediante un consejo u orientación lo que debe proceder en su conducción espiritual. Y en la recolección de impuestos, don Jorge, también había, así como había un recolector que era aquel que aplicaba la fuerza pues del Estado, del soberano, para ir a colectar el dinero de los que vivían en su territorio, había una persona que se dedicaba a ver qué era lo que tenía la persona para poder determinar cuánto iba a pagar por su familia o por los bienes que tuviera, en una especie de escrutador. También, Jorge, mira, en el caso de esto lo utilizan mucho los médicos, vamos a auscultar, es decir, a escuchar, no a oír, sino a escuchar, o sea, a analizar. Entonces, a auscultar también vamos a poner atención, ¿verdad?, en las personas que merecen que nos dirijan, etcétera. También es ese sinónimo, auscultar. ¿Existe el verbo auscultare? Sí, en latín, sí, auscultare, que no es lo no es lo mismo que audire. Audire es nada más oír. Yo en este momento oigo el ruido de un carro, pero no le pongo atención. Pero si lo escucho, sí le pongo atención. Bueno, entonces, ¿qué es un cabildo? Capitulum, viene de... A ver, ¿qué significa? Viene de caput capitis. Entonces, capitulum es ese lugar que ocupan los que encabezan un gobierno. ¿Sí? Y el cabildo es la junta, la asamblea, la reunión, que delibera para tomar decisiones, en este caso ya en el nuestro, sobre la municipalidad o la división más pequeña del territorio mexicano en materia política, el municipio. Entonces, el cabildo es la reunión de el alcalde o presidente municipal, el síndico o los síndicos, en algunas partes hay síndicos, y los regidores. Entonces, es un órgano que tiene funciones un poco divididas entre lo administrativo y lo legislativo principalmente. En alguna ocasión puede ejercer una función jurisdiccional, es decir, de dirimir alguna controversia, pero principalmente toman decisiones administrativas y legislativas, porque crean reglamentos, crean el bando de policía y buen gobierno, crean los decretos municipales que se tengan que aplicar o los aprueban en caso de que los haya creado el alcalde, aprueban normas de aplicación restringida en su territorio. Ese es el cabildo, viene de capitulum. Capitolio quiere decir eso también, el lugar donde se celebra el cabildo. Pero ya desde el diccionario político electoral, cabildear es llevar a cabo una serie de negociaciones por debajo del agua, debajo de la mesa, en forma clandestina. Sí, las palabras a veces han tomado ciertos rumbos, cuando originalmente cabildear hubiese sido nada más deliberar y abiertamente en la sesión donde regidores, síndicos y alcaldes toman decisiones, ahora ya se entiende a veces por debajo del agua. Lo que dicen lobbying. Y muy curioso también está esto, la palabra cabildo viene de capio, capis, caper, significa tomar, y munus, que significa cargo. Cosa muy curiosa, ¿verdad? Tomar a cargo un municipio. Llegamos a la palabra fundamental, municipio. Volvemos en un minuto, por favor, y vemos municipio. De cultura y tradiciones, 700 años de una gran historia, de la que todos formamos parte. Es tiempo de celebrar que pertenecemos a esta gran ciudad. Consulta la cartelera en www.jalapa.gov.mx/700 y sé parte de esta gran historia. Gobierno Municipal. Llegamos a una palabra fundamental en los procesos democráticos, en los objetivos de la democracia, y que es el sustento de una manera legal, política nuevamente, digo, así, o sea, reiterado, de nuestro modus vivendi nacional. Es el municipio. Vamos a ver las raíces de la palabra y después lo que contiene, y después ver lo que podría ser un municipio que, dirigido de una manera honorable y recta, pueda subvenir a las necesidades de la población. Y de paso, Manuel me dice que es subvenir. Subvenir tiene la raíz sub, que quiere decir debajo, y venir es como ir junto con, es decir, a auxiliar, soportar, sostener, darle soporte a algo, y eso es subvenir. Se ha especializado para decir quien sostiene, ahí está otra vez el sub, quien sostiene económicamente algo. Eso es subvenir. Y decíamos, en el caso de municipio, munus, muneris, cargo, y capio es tomar, aceptar un cargo. También aquí recuerdo que la persona que no cargaba, o sea, que no estaba, no era cargado con impuestos, era inmune, o sea, que no pagaba impuestos. ¿Eso quiere decir inmune? Así es, sí. De su origen. ¿Sin cargo? Sin claro. Cargo. Y una de las formas que hay que recordar en cómo se le puede dirigir a quien gobierna un municipio, aparte de alcalde, presidente municipal, también se le dice munícipe. Sí. A ver, Manuel. Sí, munus, que también, junto con el significado de cargo, encargo, puesto, cartera, significa regalo, obsequio. También significa eso. Es decir, te proporciona el voto, el don, el obsequio de servir al interés público. En el fondo, yace también esa idea. Entonces, es obtener un cargo, obtener un obsequio, obtener la gracia de poder servir a los demás, sería en sus orígenes. Y este conjunto de habitantes, don Jorge, que tiene un término jurídico, precisamente están unidos en lo que se llama ayuntamiento, porque están juntos como si fueran dos bueyes en una yunta, y están juntos para tratar de buscar, en esos términos que decía Manuel, el bien común y tratar de servir a los habitantes de ese pueblo o de ese lugar en donde estén asentados. Antiguamente, se acordará usted, don Jorge, que existían también otras denominaciones sobre lo que hoy conocemos como el municipio. En Huatusco, de donde yo soy originario, era cabecera de un cantón, y la máxima autoridad venía siendo el jefe político del cantón. Que, entre paréntesis, hay un dato interesante. En aquel tiempo, uno de los que sobresalió fue don Ignacio Canseco, que era una de las gentes muy cercanas a don Porfirio Díaz, y comentan los historiadores que don Porfirio le había dado esa autorización para que dirigiera aquella jurisdicción, toda esa región político-geográfica, porque también se mencionaba que don Ignacio Canseco pertenecía al grupo de los científicos. Nada más que el cantón era un poco más amplio que el municipio. Dentro del cantón había varios municipios. Por ejemplo, existía el cantón de Osuluama, pensemos. Y a él pertenecían los municipios de Pueblo Viejo. Oye, no, pues ahí, Osuluama, Chicontepec, Nautla, Papantla, sí, Misantla, Jalapa, Banderilla, Coatepec, eran los cantones, ¿no? Exactamente, sí. Y dentro de cada cantón, hay divisiones cantonales todavía, por ejemplo, en Suiza. En Suiza. Y cantón tiene una idea, no la misma raíz, que la palabra marca. Un marqués era el que gobernaba en cierta demarcación. Y entonces, el cantón era hasta donde llegaban los cantos, es decir, los lados, los extremos de un territorio demarcado con cierto criterio, puede ser geográfico, puede ser económico. Entonces, había muchos cantones, hubo diferentes divisiones cantonales en Veracruz, pero la más conocida es esa que estabas recordando hace un momento. Y efectivamente había un representante del Ejecutivo, había una parte de los tribunales en la división cantonal, y después ya los municipios gobernados por los respectivos ayuntamientos. Quizás se parezca, perdón Jorge, quizás parezca a jurisdicción, jus juris, ¿verdad? Es decir, donde se aplica el derecho. Claro. Oye, algo que hay que clarificar tantito, ayuntamiento sí viene de yunta, de yugo. Sí, yuntare. Yuntare es juntar, entonces es una junta que gobierna, es una asamblea. Y está constituida por el presidente municipal y los ciudadanos, ¿verdad? Presidente municipal, síndico o síndicos y regidores. ¿Ese es el ayuntamiento? Sí. ¿No entra el ciudadano? No, el ciudadano los eligió. Tampoco entran el jefe de obras públicas, ni el encargado de la tesorería, ni los demás funcionarios que son nombrados por el presidente y a veces aprobados por el cabildo. Es el cabildo o ayuntamiento, digamos que son sinónimos. ¿Y la señorita que está encargada de decir que el presidente municipal nunca está? Ah, ella es la secretaria, porque guarda muy en secreto todo. Está bien. Juanita, ¿tiene usted de casualidad alguna palabra por ahí antigua que debamos recordar y preservar? Claro que sí, don Jorge. Por ejemplo, tenemos esta que no es tan antigua, que es pecar. Pecar es faltar a todo aquello que es debido y justo. Se peca, por ejemplo, de gastalón, de pichicato. Se peca de soberbia. Tenemos menester. Esta sí es ya menos usual. Menester es carencia o falta de algo. Puede ser también incluso una persona o cosa. Se dice, por ejemplo, es menester que venga. Cuando se trata también de un empleo o ocupación, es menester que exista ese empleo. Es sinónimo de necesario, ¿verdad? Puede decirse que sí. Tenemos sibarita. Sibarita es persona o grupo de gustos muy refinados. A ver, ¿de qué origen es esta palabra? ¿Sabe usted, Juanita? Es que sibarita... Sibari, por ejemplo, fue una ciudad italiana griega famosa por la exquisitez, la fineza de su gente. Y por eso se quedó ya luego como calificativo sibarita, que es persona de gustos muy refinados. Una cosa es sibarita y otra cosa es jibarito. Nah, ¿Qué no, es la diferencia, es Manuel? Muy diferente. Jibarito es diminutivo de jíbaro. Jíbaro es una forma de designar a un grupo étnico que habitó, prácticamente está extinguido en el Caribe. Como mulato. Y que procedían muchos de ellos de América del Sur. Pero fue una forma, digamos, un tanto despectiva de llamar a los indígenas de Puerto Rico, sobre todo. Caníbales, ¿no? Caníbales más extenso a los habitantes del Caribe, porque aseguran los europeos que llegaron en el siglo XVI por ahí, que descubrieron que comían a sus congéneres. Entonces, caníbal y caribes es una... Bueno, caníbal lo hicieron derivar de Caribe y decían que porque se alimentaban de personas, que eran antropófagos, entonces usaron el gentilicio de Caribe para después deformarlo en caníbal. Bueno, ¿continúo? Sí, señora. Retórica es el arte de hablar con propiedad y belleza, como lo hicieron, por ejemplo, Aspasia de Mileto, Diótima de Mantinea. Bueno, unas importantes y destacadas mujeres que... Caso raro, muchas veces no se hace destacar ni señalar como cultas e inteligentes. Qué bueno que rescata Juanita el término de retórica, que es como el antecedente histórico de lo que hoy conocemos como la oratoria. Y uno de los practicantes que impulsaron fuertemente la retórica, pues es el grupo de los sofistas, de los filósofos sofistas, porque era su principal arma, la retórica. A cocote. Es una calabaza larga, hueca, que tiene dos picos con la que se extrae el aguamiel, por eso no la tenemos tan conocida nosotros. Ah, sí, perdón. Hay en las vigas hay acocotes. Bueno, agachón. Ah, bueno, eso sí. Sí, eso sí lo usamos y lo aplicamos groseramente muchas veces. Agachón es una persona servil que se humilla ante su jefe o su patrón o cosas así. Y está en el diccionario político electoral también. Qué bien. Agüitado es una forma de cierta conducta, una persona deprimida, tristona. Tenemos cábula, que es una mentira o expresión también pícara. Cachirul. Sí, permítame usted. Sí, don Jorge. A ver, Manuel, cábala y cábula. La cábala es una especie de sortilegio de, ¿cómo se llama eso? Sorcelería, de brujería, ¿verdad? Es una doctrina muy seria dentro de la religión hebrea. Y quienes no aceptaban la religión hebrea y otras religiones, digamos, un catolicismo muy especial de cierta época que no gustaba del ecumenismo como ahora se propone que todas las religiones sean válidas y respetadas entre sí, decían, no, es que esas son prácticas demoníacas o de suertes que no debemos nosotros practicar, y le atribuyeron a la cábala una condición que no necesariamente tiene. No descartemos, por lo tanto, que cábula, una especie de trampa, se haya derivado del sentido original de cábala que le dieron los creyentes que trataban de minimizar esa teoría o esa parte de la religión hebrea. Pero tan serio es eso que de la cábala, don Jorge, que un rasgo fundamental de esto es que venía siendo el celo irrestricto por el cumplimiento doctrinal en el comportamiento humano, para que hubiera esa congruencia, de tal forma que cuando una persona se alejaba de esa parte doctrinal, de esa parte normativa, vendrían repercusiones a futuro por ese alejamiento de la doctrina. Eso es un rasgo fundamental de la cábala. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Se escapó una historia. Una historia. Como él. Crea tu propio criterio. Propio criterio. Periódico Imagen de Veracruz. Voz en libertad. Resuena tu figura en cada nota, en cada sutil acento, en el interminable viaje de tus sonidos que se mezclan en mis manos, recorriendo tu cintura de finas curvas talladas que vibran al compás de tus lamentos. Ven a mis brazos, vamos al encuentro. Octavo Encuentro Internacional de Guitarra, del 26 al 31 de agosto, en Jalapa. Con Aculta Fonca y Universidad Veracruzana invita. En las Chiapas también somos TV Más. nos lleva a considerar nuestra conducta, nuestra manera de ser. El doctor José Antonio Lara Peinado es psicoanalista, escritor, tiene varios libros escritos, expositor en congresos de salud mental, conferencista y también amigo de la televisión desde hace mucho tiempo. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Estimado Saldaña, muchas gracias por la invitación. Le quise invitar en esta ocasión porque tenemos una serie de confusiones que había que apelar al psicoanálisis, a la conducta, a la mente, para clarificar un poco las inquietudes del programa. Quiero decir, pues, de un servidor, pero del programa, en fin, la finalidad de todos mis compañeros y míos. Como que no nos estamos entendiendo. Como que de buenas a primeras hay una declaración política y el pueblo, una parte la sigue muy, muy, con mucha vehemencia y otra parte dice, no le creo. Como que un estudiante dice, esto es lo que yo quiero hacer, y como que el rector dice, está falseando la situación, quiere otra cosa. Como que el jefe de la policía dice, pórtense bien porque si no, me voy a ver obligado, yo soy muy buen papá, pero si no, les voy a dar. Y el otro dice, es que queremos diálogo. Cuando uno quiere diálogo es que no lo escuchan, que no se entiende, o que tienen una, dicen en mi pueblo, desavenencia, no sé lo que sea desavenencia, pero sí, no me avengo a entender lo que usted quiere ni lo que yo quiero. Y eso es general. Yo hablo a un lugar por teléfono y me contestan, marque el 1, el 2, el 3, y cuando llego al 0, que es un humano, me manda al carajo. No me entiendo. He hecho la prueba, doctor, lo quiero confesar, y ya voy a terminar para que usted hable. Voy a una tienda de las grandes tiendas y veo una señorita y dice, ¿qué tendrías tú, una camisa XXL? Aquí está esta le viene, es X, yo sé que esa no me va a venir, pero ella por vender me dice que sí me viene. Y le digo, ¿cómo ha estado? Y se me queda viendo. Digo, señorita, usted me está engañando. Es decir, me relaciono con ella. Digo, ¿está usted elogiando o me está engañando? Lo que usted se me ocurra. Y trato de establecer relación con ella. Entra en problema. Claro. No está acostumbrada a que la vean como persona, sino ella me vende como bulto sin relacionarle, y yo compro y pago y me voy por mi casa, aunque lo que me haya vendido es una porquería. Sí. ¿Qué sucede, doctor? Son muchas cosas, señor Saldaña, pero tratando de ser claro para el querido público que yo nos fui ve. Claro, ¿eh? Totalmente. El ser humano creo que hoy está más acostumbrado a hablar con la máquina que con otro ser humano. Esa es una primera cosa que tendríamos que ver. El joven de hoy puede comunicarse muy bien con el internet, el político con su iPod o su iPad, etcétera, los estudiantes con las redes sociales, pero creo que ya no estamos acostumbrados a conectarnos, a platicar con el otro ser humano. Pero bueno, regresando a esta idea original de la cual tendríamos que platicar, las palabras para el psicoanálisis, el lenguaje para el psicoanálisis es de fundamental importancia y está sostenido en dos niveles. Uno que tiene que ver con el significado, estimado Saldaña, es decir, aquella parte de la razón, lo que la palabra en sí significa desde sus orígenes, como bien regularmente nuestro querido amigo Manuel Munguía lo hace, llegar a la raíz de la palabra. Es decir, la palabra tiene esa parte, ¿no? El significado. Pero la palabra también tiene algo que nosotros los psicoanalistas, ahí es donde entramos, le llamamos significante. Las palabras tienen significado y significante. ¿Y qué es el significante? La carga emocional, afectiva, traumática que puedan tener las palabras, y que regularmente el ser humano únicamente parte del significado. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Cuando usted utiliza la palabra diálogo, nos quedaría claro que el significado de la palabra diálogo es aquella comunicación que establecen dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos preguntamos en este país cómo se ha ejercido el diálogo desde hace más de 500 años, ¿Cuál fue el diálogo con el que llegaron los españoles a estas tierras? Nos vamos a encontrar que el diálogo primero pasaba por el uso indiscriminado de la violencia. Después podríamos irnos muchísimo más para acá. ¿Cómo se estableció el diálogo en el 68? Y nos va a quedar muy claro que el diálogo fue a partir igual de la violencia. Luego viene el halconazo de los 70, del 71. Otra vez este diálogo que se ejerce a partir de la violencia. Y luego esta docena trágica que acabamos de pasar en este país, en donde el diálogo tiene que ver con los balazos, tiene que ver con las desapariciones, tiene que ver con los cuerpos tirados ahí, mutilados. Si me permite, claro, usted, que sí. Quiero sugerir que no, y casi preguntar, ¿existe otra clase de diálogo? En 1900, bueno, luego le doy la fecha porque soy malísimo, pero en una, alguien escribió en Veracruz, Mijares, se llama el profesor Mijares, un libro de cómo el país, platicábamos y él hizo un libro porque le gustó mucho la idea, cuando se institucionalizó la corrupción, y después cuando hemos hecho programas, y yo no sé si con usted inclusive, que hablábamos de que para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Claro. Y entonces me pregunto y sugiero al mismo tiempo, ¿no podríamos decir que la corrupción es un diálogo en el cual se pone uno de acuerdo para que yo me voltee para el otro, para que usted se voltee para el otro lado y yo pase mi costal de marihuana? Sí. Es finalmente un diálogo. Totalmente. Yo creo que el fantasma de la corrupción ha llegado a la perversión del diálogo. Aparece siempre que va a haber un diálogo, aparece siempre el fantasma de la corrupción. ¿Hay un diálogo? Un diálogo que dijéramos corrupto y perverso. Recordemos aquellas escenas en donde algunos sujetos vienen a dialogar a la Secretaría de Gobernación y cuando salen, la policía inmediatamente se los lleva. Estamos hablando de... ¿Pero fueron convocados? Claro, por la Secretaría de Gobernación en el conflicto este de la APO, de los compañeros de Oaxaca. Sí. Entonces, creo que la gente en los medios, cuando exhiben, porque aquí también hay una prostitución del lenguaje y de las palabras, dijéramos que los encargados de la ley, entre comillas, exhiben en las cámaras televisivas la palabra diálogo, para que la gente común que está en sus casas empiece a jugar y a decir, bueno, vean, quieren dialogar, y la gente necia, terca, etcétera, no quiere dialogar. Pero la gente que está en sus casas observando la prostitución, el exhibicionismo de la palabra diálogo por los pseudoencargados de la ley, no se percata lo que veníamos comentando antes, que la palabra diálogo está sobrecargada de una serie de afectos, de emociones, de fantasmas, de dolores, de agresión, de violencia, contra los que no están en el mismo nivel para dialogar, que esto es muy importante. Se tendría que establecer un diálogo en igualdad de las circunstancias. Ah, claro. Pero no puede haber diálogo si alguien se siente superior, aunque no lo diga, que es algo que tampoco se está analizando en los medios. Entonces aparece la escena del comandante X, Espartaco, que quiere dialogar. El nombre es muy importante. Por supuesto, ¿y quién fue Espartaco? Sí, cuando empezamos a ligar qué implica Espartaco y todo lo que él hacía en términos de esta, inclusive del mito de la guerra, nos queda claro que no se puede mandar a dialogar a uno que representa la guerra. Pero también habría que ver lo simbólico que hay alrededor del que quiere establecer el diálogo. Por un lado tenemos a sujetos con guaraches, pantalones de mezclilla, zapatos y un palo, y por el otro lado tenemos a sujetos con botas, espinilleras, rodilleras, claro, toletes, cascos y armas y todo. Entonces, ¿quién está marcando ahí simbólicamente una superioridad? Esta gente. Luego entonces no puede haber diálogo. El diálogo está... Es como jugar al fútbol con un árbitro, pero de su lado. Totalmente. Volvemos a ver. necesitará también somos TV Más. Los retratos identifican a los personajes del pasado y revelan la vida de entonces de la sociedad local. José Justo Montiel, pintor orizabeño del siglo XIX, patrimonio de la Universidad Veracruzana, que se exhibe en la Ciudad de México, en el Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, de julio a octubre 2013. Fundación Roberto Hernández Ramírez AC, Instituto Veracruzano de la Cultura, Universidad Veracruzana. Zapotoltepec al norte, y en Ixhuatlán con ahínco, nos lanzamos de un gran brinco, a Cerro Verde y sin corte, de las Lajas con gran porte, para ir donde tú estás. La señal de Radio Más baja a Santiago y La Perla, para en Ocosotepec tener la certeza que escucharás. Radio Más, lo veracruzano se transmite. Me decía, doctor, que en el diálogo lo deseable fuese que las entidades que discuten, que las áreas que discuten, tuviesen una cierta igualdad, ¿verdad? Claro, es el principio de un ejercicio de comunicación. No puede haber un diálogo si hay otro que está superior, porque eso pervierte el asunto de esa comunicación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que algo que tampoco ha sido analizado vía los medios ni la gente que hace comentario político es el tipo de lenguaje que se utiliza. ¿A qué voy? Para nosotros como psicoanalistas, cuando hablamos con un neurótico, sabemos que ese neurótico tiene cierta estructura del lenguaje. Un psicótico tiene otra estructura del lenguaje. Un perverso tiene otra estructura del lenguaje. Tratando de ser muy claro con la gente, el psicótico tiene un lenguaje que es delirante. Entonces habla de delirios. Ejemplo muy concreto. Queremos la paz. No queremos agredir a ustedes, maestros. El gobierno quiere la paz. Eso suena bien, sin embargo es delirante, porque si se quisiera la paz, habría una serie de condiciones, incluso laborales, de espacios físicos, para que los maestros no pudieran alegar que sus escuelas no tienen ni siquiera agua. Por ejemplo, un dato muy concreto es que el 70% de las escuelas de este país carecen de lo mínimo básico para poder trabajar como centros educativos. Y digo, no nada más lo digo yo. Ahí estoy defendiendo totalmente a los maestros. Fíjese que más que la defensa, porque también aquí vamos ahorita a hablar un poco de los compañeros. También. Totalmente. Creo que, hablando de los maestros, por ejemplo, el maestro tiene un discurso neurótico. ¿Y por qué tiene un discurso neurótico el compañero docente? Porque el compañero docente no se ha tomado la molestia de leer correctamente las 18 hojas que conforman la reforma de ley a la educación que se mandó a la Cámara de Diputados y que firmaron en el famoso Pacto por México. ¿A qué voy? Que dice el maestro, quieren privatizar la educación. Ahí es donde entra el asunto neurótico, porque entonces contestan los del gobierno. Y dígame usted, maestro, ¿en dónde está escrito que se quiere privatizar? Y evidentemente en las 18 hojas, ¿no? No está escrito. ¿Pero qué sí está escrito en esa reforma? En la hoja número 2, en el párrafo número 3, renglón 4, porque lo tengo perfectamente estructurado, la gente lo puede revisar y no me equivoco, dice ahí, ¿qué tipo de educando quiere la reforma educativa? Un niño que adquiera conocimientos, habilidades y destrezas. Vea, eso está escrito ahí. Eso es muy delicado, porque no es lo mismo adquirir un conocimiento que construir un conocimiento. Parece que regresamos a 500 años, donde el niño se sentaba a adquirir conocimientos, no a construirlos. Y luego lo otro, únicamente se busca que tenga habilidades y destrezas. De tal manera, para ser muy claro en esto, yo puedo tener la habilidad de pintar una pared, destreza. Y destreza, pero sin embargo, no sé de dónde viene la pintura, cómo se construyó la brocha, cómo puedo mejorar esa pintura o esa brocha o esa técnica, porque eso requiere de otro tipo de construcción del conocimiento. Entonces, si los compañeros docentes analizaran perfectamente eso, y esto lo supieran los papás de todo México, en torno a que sus hijos únicamente reclamaría una reestructuración de esa frase. Totalmente. Por ejemplo. Y ahí hay un lenguaje neurótico. Como usted ve, por mi provecta edad, yo estudié en una escuela muy particular, donde las señoritas Ramos eran unas adalides de la virginidad y de la cultura y de la enseñanza tradicional y de la letra con sangre entra, nos castigaban. Claro. Bueno, entonces, para ellas la enseñanza era una misión y sabían mucho, toda su vida la habían entregado. No tenían necesidad de pasar exámenes. Pero si yo digo, habría que saber si un maestro está capacitado. Totalmente. Para dar la clase. Claro. Eso es digno de lógica, ¿no? Claro, y aquí viene, qué bueno que toca usted el punto de la evaluación. Claro. Aquí viene otra perversión de la palabra. Cuando dicen que hay que evaluar a los maestros para ver si están capacitados para poder dar clases, cualquier persona que escucha eso dice, ay, no, claro, hay que evaluarlos. Sí. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta, y creo que esto no se ha resuelto, es que en estas 18 hojas de la reforma educativa no aparece una sola vez la palabra pedagogía. Y la pedagogía es la ciencia que se tendría que encargar de ver todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación. Paidó significa niño, de claro. Ahí viene. Y de ahí tendría, es decir, si ese documento trabajara con un fundamento pedagógico, entonces nos quedaría claro que la evaluación al docente sería de orden pedagógico. Claro. Pero el problema es que ese documento no trabaja con la pedagogía, más bien trabaja con una serie de terminología de carácter empresarial. Luego entonces, la evaluación al docente va a ser desde el ámbito de la empresa. No hay discurso pedagógico, hay un discurso que tiene que ver con la empresa. A ver, ahora seré yo el esquizofrénico. ¿Por qué deduce usted que el señor Slim o el señor Maseco, paz descanse, o quien sea, va a venir a examinar a un maestro? ¿Por qué la empresa? Porque la empresa tiene como fundamental objeto el dinero y la producción de ese dinero. Sí. Y para producir dinero se requiere gente que dé a ganar ese dinero. Ahora bien, en un país en donde gran parte de su empresa tiene que ver con la maquila, en un país en donde gran parte de lo que se hace aquí tiene que ver con trabajos meseros, campesinos, mineros, se requiere entonces no un sujeto que pueda producir tecnología, se requiere un sujeto que pueda entrar a trabajar a estas empresas y que cumpla con los estándares que las empresas solicitan. Y aquí otra vez regreso a las palabras habilidad y destreza. Eso es lo que se necesita en un trabajador mexicano. Entonces, ¿por qué Slim, por qué estos grandes dueños de las empresas están interesados en esta cuestión? Porque requieren de mano de obra que esté capacitada y que tenga la destreza de poder desarrollar sus trabajos mecánicos. Ejemplo muy concreto, los call centers. Ahí tenemos a gente que contesta el teléfono. Usted se tiene un problema con su línea telefónica, habla a un call center, le contesta un ser humano que tiene la habilidad y la destreza de decir lo que le están diciendo que tiene que decir a partir de una computadora. Si usted quiere entrar en un ejercicio de razonamiento con ese sujeto, no hay posibilidad. No se puede. Entonces, por eso es que entra ahí el asunto empresarial. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, otra vez hay una perversión de la palabra porque decimos, bueno, pareciera ser que se plantea una evaluación de arriba hacia abajo. Pero acaso, no, para un diálogo en torno a la evaluación, ¿no tendríamos que plantear también una evaluación de los de abajo hacia arriba? Es una pregunta que podríamos poner en la mesa de discusión. Otra, ¿dónde están las contradicciones y las perversiones del lenguaje? Se habla entonces de que los maestros hay que ver si están capacitados para dar clases. ¿Y no tendrían acaso los maestros que preguntarse si los secretarios de educación de los diversos estados de la República están capacitados para ser secretarios de educación. Y los diputados también. Por supuesto. Es curioso que exigen que un maestro tenga estudios sobre la docencia, sobre lo que implica los procesos de enseñanza-aprendizaje. Perdón, doctor. El hecho de que un maestro esté capacitado obedece a un criterio, ¿qué le voy a decir a usted? No universal, pero a un valor extraordinario, a una misión. Sí, ser maestro es una misión, uh-huh. Es un liderazgo, es algo noble, digno y grande de poner en la mente de un niño, por ejemplo, o de alguien que no sabe, la semilla, perdone la cursilería, del saber, enseñarlo a pensar. Si yo fuera maestro, yo me sentiría muy orgulloso de que al ser maestro tengo la responsabilidad de enseñarle a mis alumnos, independientemente de que mi diputado sea un imbécil. Totalmente de acuerdo. Entonces, no veo por qué el maestro en su ámbito, él va a difundir y a enfocar su luz en la mente de sus niños. Completamente. Independientemente de que sí sabe que su diputado no tiene capacidades. Claro, pero algo que creo que no se ha desnudado en el sistema educativo nacional es que un maestro no nada más se dedica a dar clases. Estas políticas educativas que están desconectadas de compromisos sociales y éticos para con el pueblo atiborran a los maestros de cuestiones de orden administrativo. De tal manera que un compañero docente que tiene, como bien lo dice usted, la estructura, el querer enseñar a pensar a un niño, se ve tironeado entre dedicarse a trabajar con ese niño o dedicarse a cubrir toda la bola de requisitos de orden administrativo que estas nuevas tendencias tecnócratas de la educación se han ido aterrizando a las escuelas. Solo por dar un ejemplo, el maestro tiene que, amén de entregar listas, entregar un folder de evidencias en donde supuestamente ese folder va a contener los avances del niño, tiene que cumplir con los caprichos del supervisor, con los caprichos del director, tiene que vender en la cooperativa, tiene que hacerla de portero, tiene que preparar, por ejemplo, el homenaje del 10 de mayo, tiene que ir a la marcha, tiene, por ejemplo, que dar, entregar la planeación a tiempo, tiene que ir a las juntas de academia, tiene que ir a los talleres generales de actualización, entre comillas. ¿Se le ha olvidado a usted cumplir con su sindicato? Claro, claro, el ir a las marchas tiene que ver con el sindicato, ¿eh? Entonces, el maestro, ojalá se dedicara en este país a dar clases. Lamentablemente, el maestro es motín y botín político. De tal manera que, ejemplo concreto, si un diputado va a ir a la escuela, le tienen que suspender clases a la escuela para que llegue el diputado y se la reciba con todo y aplausos, y esto hace que el maestro se atrase, por ejemplo, en su programa. Otro ejemplo muy concreto, en muchas escuelas de este país se les pide a los maestros que entreguen calificaciones de fin de curso con un mes de anticipación para cumplir con un requisito administrativo. El maestro ve recortado otra vez su planeación y su programa en aras de cumplir con lo que le piden administrativamente, porque las escuelas ahora caminan en un proceso de certificación al igual que las empresas. Entonces, es ahí donde es algo que no se está analizando. Está usted hablando de un mundo muy complejo ya. Totalmente. ¿Eh? Creo que la educación es uno de los campos problemáticos más grandes que hay a nivel de investigación incluso. Sí. Y considero que el hecho de querer ver el ámbito educativo desde una sola óptica, desde una sola mirada, No puede verse. Ha llevado a los conflictos que tenemos ahora. Sí, para ser claro y concreto, doctor, ¿sí aceptará usted que hay núcleos especiales del magisterio que han sido víctimas de la corrupción? Sí hay áreas corruptas, ¿verdad? Totalmente, claro que hay áreas corruptas en el magisterio. Creo que incluso el hecho de que la maestra esté ahora presa no ha parado de ninguna manera el acto, por ejemplo, corruptor del ámbito sindical. Es decir, muere un rey, vive el nuevo rey. Las estructuras sindicales siguen prácticamente intocables, ¿no? Entonces, creo que eso no se ha resuelto. Si había el mito de que eso iba a resolver por de una vez por todas el asunto del magisterio, claro que no. Se siguen heredando plazas, se siguen dando puestos de supervisión o de secretarías de acuerdo a la gente que está dominando. Es un poquito, que usted me lo perdone, pero ha tenido y haciendo ¿cómo diría yo?, apelando a lo que usted y otros compañeros psicoanalistas han dicho, el examen verdadero de las causas y de la jerarquía de los valores. Lo valioso no es la honradez, claro, sino el logro del poder. En cuanto esto sea vigente, vamos a tener problemas como el que está usted planteando. Totalmente. Que estamos planteando aquí. Muchas gracias, señor doctor. Estimado Saldaña, termine, si quieren resolver el asunto educativo a partir de lo práctico, a partir de lo meramente observable, de lo medible y de lo cuantificable, lo cual es un grave error. Se tiene que atender al problema educativo a partir de su historia, dar cuenta que el aquí y el ahora no es más que la ya y el entonces, y que la crisis educativa que tenemos no se puede resolver con cuestiones prácticas. Tenemos que entrarle al asunto una discusión seria de lo que pasa en la educación. De tal manera, esto que es una aparente reforma educativa, tal cual está pasando, aunque unos ya la acepten y otros no la acepten, a fin de cuentas, eso no está resolviendo de fondo el problema de la educación en nuestro país.